Yo, Figueroa, tú estás ahora en otro sector, ya estuviste en la plaza. ¿Hay ambiente de fiesta donde estás ahora? Lo que ha sido, sí, Fernando, todavía algunos, los vehículos se puede apreciar que están recorriendo nuestra ciudad de Copiapó y esto continúa la fiesta. La gente fuera de micrófono me ha comentado y se nos ha acercado tanto a agradecer el trabajo que ha efectuado Radio Maray y como medio de comunicación la gente se emociona. Es algo emocionante escuchar por parte de ellos el trabajo que se ha efectuado y a la vez agradecer a toda la gente que ha estado en la mina San José de una u otra forma participando en este rescate que ha llegado a un buen término. Rescate entre comillas, ya que todavía ellos permanecen bajo tierra, pero están sanos y salvos, Fernando. ¿Tú estás en este momento en el sector del Parque Snaide, alrededores por allí? Sí, yo estoy en el sector muy cercano al hospital y te puedo comentar que todavía la gente sigue en algunas solamente por escrito o habrá, por ejemplo, eres una persona todavía por lo menos festejando que los mineros están vivos. Perfecto, Lorigo, cualquier momento desde otro sector de la ciudad tomamos el contacto contigo cuando ya también se nos ha informado que son muchas las personas que están concurriendo, se están acercando hacia el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, pese a que a la imagen original está todavía en el campamento, porque el obispo señaló que iba a permanecer allí hasta que se produjera, ¿no es cierto? No sé si el contacto o el rescate definitivo, pero son muchas las personas que ya se están acercando hacia la iglesia de la Candelaria, seguramente para dar gracias por lo que muchos consideran esto prácticamente un milagro. En minera subterránea, carta que pueda haber. Para ver y recoger alguna indicación. Perfecto, Rodrigo, te captamos. No, en cualquier momento vamos a tener ese contacto entonces desde el sector del santuario de Nuestra Señora de la Candelaria. Ahora tomamos el contacto con Ulises Caravante, ingeniero en minas de la Universidad de La Serena, exsecretario regional de minería, que estuvo en varias oportunidades aquí compartiendo, ¿no es cierto?, como panelista. Y lo primero, Ulises, además de saludarte y agradecer recibir el contacto, muy buenas tardes, pero tu primera impresión, ¿cuál fue tu primera reacción al conocer la noticia, Ulises? Buenas tardes. Fernando, buenas tardes para ti, para la audiencia de Radio Maray. Que hoy para ser bien gráfico, un estremecimiento. Entre 15 a 20 centímetros se va a ampliar. Quiero ser muy sincero, muy franco. Yo no tenía, la verdad, la más un proceso alta largo, ya que es una. Dada todas las condiciones que se habían dado, todo lo que se había conversado en el plano técnico, la situación que se había dado en los distintos niveles de la mina. Por lo tanto, un estremecimiento enorme. Y una alegría tremenda por esos 33 compatriotas, por esos 33 chilenos, por esos 33 seres humanos que han resistido durante casi ya 20 días, Fernando, o vamos ya para casi 20 días, que han resistido para esas 33 familias que tienen madres, esposas, hijos, sobrinos, tíos cercanos, que seguramente primos, que estuvieron pendientes de esos 33 seres humanos, uno de su seno que estaba también ahí metido. El otro día alguien me decía, ¿por qué sigue la familia, las 33 familias? Yo le decía, mira, a pesar de que los pronósticos o las apreciaciones que son altamente sombrías, creo que los mantiene ahí el ansia enorme de querer abrazarlos, de querer besarlos, de querer entregarles todo su amor. Entonces yo te digo, Fernando, yo estoy en este rato trabajando, me vine de Copiapó temprano acá en la provincia general, estoy desarrollando algo que tiene que ver con mi actividad profesional, pero realmente, y ahora que te estoy hablando, es como que estoy sopesando más esta situación tan fantástica, tan milagrosa. Para quienes somos creyentes, solamente creo, yo te digo francamente, la mano de Dios ha estado aquí metida, porque yo te lo digo, no me lo explico de otra forma, es decir, una alegría, me siento realmente feliz, y ahora que te estoy hablando, te decía, me entra emoción, yo estaba trabajando acá toda la tarde desarrollando algo relativo a mi actividad, como te decía, y eso me ha mantenido un poco concentrado y ajeno a lo que se está viviendo en Copiapó, en la región y en el país. Pero ahora que te estoy hablando, Fernando, y repaso lo que han sido estos días y reflexiono por tu pregunta, realmente